programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Militancias de ayer y de hoy. El pasado viernes 26 de junio hicimos memoria de la masacre del Puente Avellaneda, en donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Desde ese momento, Darío y Maxi se convirtieron en bandera de lucha de miles de jóvenes que siguen soñando con un país más justo, más fraterno y más igualitario. Esta fecha me llevó a reflexionar nuevamente sobre la militancia juvenil. Ese fenómeno que volvió a hacerse presente en nuestra patria, luego de los 60 y los 70, a partir del 2001, y que tuvo otra eclosión luego de la muerte de Néstor Kirchner. La militancia es fruto de las utopías y de los sueños, de procurar para el otro lo mismo que para mí, de salir de mi mundo individual para engrosar las filas de los sueños colectivos. Militar es comprometerse con una causa que es anterior a nosotros. Caminar por senderos que otras y otros transitaron antes. Soñar sueños que se soñaron antes, que se soñaron siempre. La militancia no comienza con nosotros, ni con ningún colectivo o agrupación, sino que es fruto de luchas compartidas por siglos, en donde hoy solo tomamos la posta y renovamos ideales. Pero lo fundamental en la militancia es el otro y la otra, la hermana y el hermano, el compañero y la compañera, las cumpas y los cumpas, porque si no hay un otro, no hay militancia posible. Eso nos robó el neoliberalismo, y es lo que venimos recuperando desde el 2001, lo que nos enseñaron con sus vidas Darío y Maxi. Termino con un poema de Marta Samarripa, poeta entrerriana y escrito en pleno auge del neoliberalismo en los 90. Socavón. Permanecemos fieles, alienados, cumpliendo los horarios, el trabajo, cobrando mes a mes, pagando deudas, yendo al cine, a cenar, a ver el río. Transitamos sin vernos, sin oírnos. Cortamos la corriente, cerramos los circuitos, cada cual en su juego. Con el yo bien guardado, calentito, y allá, en lo más oscuro, si se ofrece, una pregunta apenas por los otros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, ¿cómo dice que le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Todo tranquilo. ¿Tranquilo todo? Sí. Por ahora. Por ahora. ¿Cómo andás, Tony? Bien, bien, bien. Bien. Bueno, ahí estaba Tony Fenoy, recordándonos algo con lo que terminábamos la semana pasada, Damián, el martes pasado, terminábamos charlando y recordando lo que sucedió hace 13 años ahí en el puente Avellaneda, en la estación Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi, ¿no? Un punto de inflexión en nuestra historia. Quizá un nuevo nunca más a partir de ese 26 de junio del 2002, ¿no? Me parece que por ahí también podemos pensarlo, lo que sucedió con Darío y Maxi. Sí, creo que está bueno lo que decís, y no lo había pensado desde ahí, pero sí, me parece que es un nuevo nunca más. Nuevo nunca más en una democracia que todavía tiene muchas deudas, y deudas grandes, y una es esa, ¿no? Una democracia que tiene que permitir la protesta social, que tiene que dejarla correr, que tiene que dejarla andar, que no tiene que reprimirla. Y me parece que ese fue un punto importante de inflexión, no solamente en eso, sino también un Estado que no debe reprimir, ¿no? Un Estado que no debe reprimir. Y me parece que junto con eso, bueno, todo esto de la militancia, que me parece que fue un espaldarazo, que ya venía con lo que pasó en 19 y 20 de diciembre del 2001, pero que en Darío y Maxi se corporizó, digamos, de alguna manera, ¿no? Se hizo símbolo, se hizo lucha, se hizo compromiso, se hizo visible, ¿no? El otro día ahí en el puente veía cómo, bueno, estaba Marianito, Marianito Cecedín, Leito, cómo los pibes también, esa identificación más cercana, pensando que Darío Maxi también tiene 21 y 22, claro, de pibes que cercana en el sentido de identificación de sus realidades con las de ellos, y no tanto por ahí esa juventud tan heroica. Uno, a veces los jóvenes toman como figura la del Che, digamos, y está buenísimo que eso pase, sí, sí. Pero a veces también se genera cierta como lejanía de que para ser como el Che tenés que, ¿no?, que escalar, digamos, un montón de peldaños morales, de militantes, a veces cargar una mochila muy pesada en la espalda de los pibes te queda muy lejano como ejemplo o como a seguir, ¿no? Sí. Y por ahí la figura de Darío Maxi, digamos, como lo veía eso, como una cuestión como incluso más cercana en el tiempo, obviamente, y más cercana en relación a las vivencias, digamos, barriales, por los cuales luchaban, digamos, y esa ojalá uno no las tuviera en realidad, porque lamentablemente son compañeros, digamos, que murieron, digamos, pero bueno. Ojalá uno no tuviera que salir a luchar de esa manera, porque tiene un país más justo. Pero bueno, es interesante esa identificación con la juventud. También algo yo le decía el otro día a Javi Sade, el director de nuestra revista, que nos está escuchando ahí, estaba escuchando el programa, que es, en un momento se dio una situación muy linda, que de hecho se sacaron una foto los chicos, después las vamos a publicar en la revista, o en la web en algún lado, que a mí me tocó viajar desde acá con el polaco, y con Alejandro, también otro pibe que vivió muchos años en el hogar. Alejandro González, sí. Claro, viajamos juntos en el tren. Allá nos estaba esperando Marquito, el poroto, Mira. Jabuch, nos estaba esperando en la estación, y después cayó Marianito con Leo. Eran dos pibes de Cajade, ahí en la vigilia del 25 de la noche. Para mí me generó una situación como muy fuerte, digamos, eran distintas generaciones, inclusive, Marianito no lo conocía, Alejandro, yo tampoco lo conocía. Como que estuvieron ahí charlando un rato, como contándose cosas del hogar, y compartiendo su momento a la vigilia, que para mí fue como... de los dos días ahí en el puente, como que esos 10-15 minutos como valieron muchísimo la pena de cómo se dio. Y digamos, es el fruto también de una experiencia vivida ellos en el hogar, al lado de un tipo que la luchó desde su lugar, como fue el cura, y ellos buscando a partir de eso darse cuenta de que ellos no pueden no luchar, ¿no? Porque si hubo alguien que luchó por ellos, muchos que fuimos, no sé, los que en su momento luchamos por ello y que siguen luchando, como son los educadores hoy, de los distintos espacios de la obra y de otras obras, me parece que está bueno, y es un paso adelante que ellos se sientan identificados con esa necesidad de luchar y de luchar con otros para poder transformar ahora las realidades de los otros también, ¿no? Como hubo algunos que los ayudaron a transformar sus propias realidades. Y me parece que eso está bueno, sin querer ser, es decir, teniendo como testimonio, como ejemplo, Darío y Maxi, Cajal, el que sea, ¿no? Pero no queriendo ser iguales, sino siendo ellos mismos, ¿no? El otro día me decían una nota por lo de la carrera de Miguel, ¿no? Y la flaca me hacía reportaje, me hizo una pregunta, me dice, y bueno, ¿y cómo hacen en la escuela para que estos chicos que hoy militan sean igual de militantes que en los 60 y en los 70? Yo digo, no tienen que ser igual de militantes que en los 60 y los 70. No le carguemos a los pibes mochilas que son demasiado pesadas con ellos. Ellos sí, más bien que tenés testimonio, tenés un ejemplo, tenés una... Era otra época, otro momento histórico. Ellos lo que tienen que encontrar su forma de militar y de comprometerse. Ya es importante que crean que es posible desde una militancia poder transformar la realidad. Ya creo que eso es un paso adelante y que es lo que hay que potenciar y acompañar. Uh-huh. Y esto que contás vos de los pibes, a uno también le emociona, ¿no? Y yo creo que también es fruto de toda la vida de Carlitos, ¿no? Y del Flaco Marlaquetti y de tanto, ¿no? Lo importante es que esos testimonios y esos ejemplos estén, como decías también, al alcance, ¿no? Sí. Que no están tan altos, porque... No. Nuestra historia se ha encargado de hacerlo así, ¿no? De crear héroes inalcanzables. Es una cuestión no inocente, ¿no? Si son grandiosos nuestros referentes, nuestros próceres, es imposible alcanzarlos, ¿no? Nunca vamos a estar cerca de ellos. Si son que... tan valientes, tan hermosos, tan... inteligentes, tan románticos y tan perfectos, ¿cómo uno va? Son como los santos. Claro, ¿cómo uno va a intentar acercarse? Nunca vas a estar cerca, ¿no? Y me acordaba de una canción de Vicente Feliú, una canción necesaria, una de las tantas canciones que le dedicó al Che, que termina diciendo: desde hoy nuestro deber será desde hoy nuestro deber será defenderte de ser Dios. Termina la canción. Sí, sí. No, porque también atrás de la figura del Che hay una cuestión de un endioseamiento. Sí. Y es imposible ser el Che. Sí, desde algunas miradas. Sí. Tan valiente. Mm. Pero lo bueno es, tenían sus errores, tenían sus defectos, y eran personas parecidas a nosotros, con muchas virtudes. Pero aparte vos fíjate de los próceres. Nos podemos seguir. Yendo atrás a los próceres de la independencia. ¿Mm? El más cercano a nosotros es el que a menos. Menos hemos aprendido, o el que fue más cercano al pueblo, que fue Artigas, fue el que menos bolilla le damos en la historia, que no nos enseñan en la historia. Fue el tipo que realmente quiso una emancipación propia, con esa frase diferentes pero iguales, que era totalmente novedosa para esa época. Sí. Y es el prócer más cercano, y sin embargo es el que más lejano. El más lejano a la vez, ¿no? Sí, o a veces inclusive una cultura de los mártires. Yo decía, en este caso, digo, lamentablemente, uno toma los ejemplos y uno va a todos los 25, 26, vamos a recordar a Darío Maxi, y ojalá no tuviera en realidad que ir para no sé. Pero también a veces tendemos, ¿no? Como digo, como autocrítica, porque los pibes también se valen de ejemplos de personas que hoy en día siguen militando, que están vivos entre nosotros. Que pero eso son... de eso tiene mucha culpa el cristianismo y la Iglesia Católica, ¿no? Por esta cosa de habernos metido en la cabeza de que lo importante de dar la vida, no, y que lo importante de Jesús fue su muerte y no su vida. Claro. Y lo importante de Jesús fue la vida, la muerte fue consecuencia. Bueno, Darío y Maxi, lo importante fue lo que militaron, lo que laburaron, lo que hicieron antes. La muerte fue consecuencia de eso. Pero nos quedamos con la muerte a tal punto que hacemos memoria el día de la muerte. La Iglesia Católica hace memoria el día de la muerte. Y a nuestros próceres también. Y a nuestros próceres. ¿No? El otro día, el día de la bandera. Belgrano, el día de la San Martín. Sí, y el día de la muerte. Todos. Bueno. Pero tiene mucho que ver el catolicismo en eso también. Me encanta charlar con Tony porque terminamos... Me cierra todo. Hoy. Hoy, bueno, ahí alguna vale. vez... Para que vean que... Alguna vez nos tiene que cerrar. Es cosa en la que coincidimos, la puta. Bueno. Tony, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, los esperamos entonces. Dale. Y pasaba Tony Fenoy compartiendo sus reflexiones en La Pulseada Radio. Escuchamos algo de música, algo que había pedido Lucio, por así, ¿no? Había pedido a Papo, puede ser, Tren de las 16. ¿Eh? Una de las canciones del Papo Blues, creo que es esto, ¿no? Sino del Papo Blues 1, Papo Blues 2. Nos vamos entonces, hablamos de la década del 70, vamos a escuchar un poco. Algunos jóvenes en la década del 70 escuchaban a Papo.

Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Pulseada Radio, los chicos nos estaban contando que están en un libro. Sí, en el que participamos en el Festival Internacional de Cine. ¿En qué página? En la página 131, y está traducido en inglés también. 14 de la sesión. Es increíble, Dios mío, yo no sé cómo hicimos para que estos chicos vengan a este programa. Le damos la oportunidad a todos. Mira, ustedes nos dan la oportunidad. Bueno, hablando de amistades, amigos y gente conocida que queremos mucho, tenemos tres saludos para hacer. Tres saludos. No sé qué se Uno es a nuestra querida radio amiga, La Charlatana, que cumplió años hace poquito. Una radio amiga. Este programa, les cuento a los chicos, se emite también, se mete ahí en las programaciones de algunas radios de la ciudad, como La Charlatana, que cumplió años. Cumplió años, La Charlatana ahí en Berisso, en Nueva York. También salimos por... Por Estación Sur, en este momento. En Futura. Estamos por Futura también, mañana a las 5 de la tarde. Radionauta, mañana a la 1. Un ratito antes, a la 1, estamos por Radionauta. Estamos en FM Resistencia también los domingos. Y también estamos saliendo en Paraná. Así que en Entre Ríos también están conociendo la historia de la casa y la historia del documental y todas las cuestiones que ustedes nos están contando. Así que... Y otro gran saludo es para los chicos y las chicas de Casa Joven, que hoy estuve tempranito ahí y van a estar escuchando el programa y me pidieron, por favor, que los saludemos ahí a la educadora, a Marquitos, uno de los chicos que me estuvo haciendo la entrevista, Viru, Rocío, no me acuerdo el nombre de todos, pero... Estuvo muy bueno ahí. Celine hoy pegó el faltazo. Yo no estuve. Marcelito no estuvo. Así que un saludo grande ahí. Y un saludo también para nuestros amigos, con esto termino, nuestros amigos de Guajira, que nos acompañan todas las semanas. Esta Guajira Arte Bar ahí en 49, 4 y 5. Hay una serie de espectáculos para esta semana. Acá los chicos los invitamos si quieren ir. Están totalmente invitados. El miércoles está la peña de todos los miércoles. El jueves el trío Bastardo y Mírate Vos. El viernes hay Murga con Ventilla Nacional. Por la noche más tarde, Kili Fest, volumen 9. El sábado está Roberto Garcilaso, más Federico Macchi y Félix y los Infris. Después hay fiesta con Apayagú, recomendadísimo. Rutman y la Real es Fox. Y el domingo, Lucía Giles. Como siempre, Guajira nos manda la grilla de la semana con bandas que se ponen nombres imposibles de decir en radio. Pero bueno, los invitamos ahí y pueden llamar ahora o escribirnos para entradas gratis para estos espectáculos. Y acá los chicos de la casa también, si quieren participar de alguno de ellos, nos dicen y están totalmente invitados por la gente de Guajira. Y antes de cerrar este momento de saludos, podemos invitarlos también a los chicos si quieren saludar a alguien. Este es el momento, después ya cerramos este momento y bueno, los saludos quedarán afuera, pero bueno, si quieren saludar a alguien, pueden hacerlo. ¿Tatiana quiere saludar a alguien? ¿Mandar un beso? ¿A nadie? ¿Al taller de niños? ¿A la maestra? ¿A la maestra? Menos todavía. ¿A tu mamá? Tampoco. Está bien. Bueno, Tatiana, Bueno, parte de las cosas que trajeron para compartir los chicos hoy, ya escuchamos un cuento, las canciones de Lucio, nos trajeron también un audio, unos audios para escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora a continuación? Porque nosotros hicimos un video que se llama, ¿cómo era ahí? Soy lo que digo, no lo que dicen. Tratando, o sea, porque hay gente que dice que los jóvenes son solamente se juntan en la esquina a fumar, a tomar y esas cosas. Por y nosotros quisimos hacer un video mostrándole que no solo hacen eso y que no todos, porque como que hacen distintas, que hacen actividades y eso. Y entonces fuimos a los jóvenes que vamos al taller, fuimos a donde hacen actividades y firmamos. Y sí, también fuimos a una capilla que hay en el barrio, que ahí, bueno, como van los chicos del barrio ahí a jugar a la pelota, a pasar la tarde los sábados, fuimos a firmar ahí también, y a una banda de rock que es de ahí del barrio. Ajá. Y también a Patín. Sí, hicimos como un documental y ahora vamos a mostrar el audio de ese documental. Sí. Perfecto. Eso se presentó en Brasil, ¿no? No. Ah, sí, porque ahí una de las chicas... Ah, bueno. Sí, estamos en todos lados. ¡Saludos para Florentina! Sí, Florentina. Sí, Florentina. Ahora el 7 vuelve, doy la primicia. Bueno, un saludo a Manu también. Bueno, no, pero Florentina está en Brasil. Ah, en Brasil. Bueno, Florentina es una de las talleristas de la casa que está en Brasil por 2 años y en las vacaciones ahora vuelve. Ajá. Y ella nos pidió permiso a nosotros, los de jóvenes, de mostrar ese documental allá en Brasil. Y nosotros elegimos que sí. Elegimos que sí. Obviamente. Sí, impresionante. Después de un largo debate, bueno, sí. Sí, sí, me imagino. Sí, somos no nosotros. Sé, no sé. Lo pensamos mucho porque como somos muy grandes, claro. Tenemos toda la agenda organizada hoy. Es broma. No. Increíble. Bueno, a ver, vamos a escuchar esos audios. Nosotros tenemos bien, nosotros vamos a aprender, pero si es mala onda, y si hagan esto, no lo vamos, desplacemos la clase. Tiene que ser ronda la clase, no sentado de repente que hay una mesa y es más aburrido la escuela. Es día, haciendo tareas. Menos hora mejor. Por ahí también te aburre estar mucho tiempo sentado escuchando que una persona hable. Por ahí ni te interesa. Hace 4 años, yo la mayoría pasé copiando. No te dejan sentarse así. Yo, por ejemplo, yo me siento así en chinito, sentate bien. Le vas una falta así y sentate bien. No me dejan sentarme de ninguna manera. ¿Quieren que te así? No me gusta estar así. Si yo estoy cómoda, si yo estoy incómoda, escucho. Porque si yo estoy incómoda moviéndome para el lado para el otro, no me gusta. No, que venga y diga, saquen la carpeta, agarren el pencil o como se diga. Sí. Porque dice la directora que si vos te pones el guardapolvo abajo no tenés nada escotado, pero el guardapolvo también es escotado. Es un pensamiento estúpido. Porque nosotros tenemos 2 tetas y un culo, vamos a que... Somos mujeres y yo soy hombre, la única diferencia es esa, que flashen que no sé. Además los que hacen la ropa también son hombres, y los hombres, bueno, lo de esos diseñadores, y los hombres hacen los shortitos para las mujeres. Así es la culpa de los hombres si las mujeres se ponen esas cosas. Hay muchas maneras de aprender, ya dijimos. Que yo digo que tenemos que tener así un secundario completo para que después no te estén pisando la cabeza, porque piensa que porque vos no tenés un secundario completo sos menos, y no es así. Por ahí muchas personas tuvieron que dejar por diferentes motivos y el tiempo no le alcanza para seguir. Eso no significa que sean tontos. Pero que tenés que vestirte como quieras. Sí. No, y enseñar divertido. Sí. Porque si enseñar divertido ya lo decimos. Sí, porque mucho deporte, re copa. A veces no te dejan ni hablar. Y te juro que sean tus padres los maestros. Igualdad de derecho, no que seamos todos alumnos y todos profesores, sino que haya igualdad de derecho y obligaciones. Dicen que hacen tal cosa, pero hay en lugares que venden droga, pero llaman a la policía, como que la policía los soborna, y no sirven de nada. O sea, cuando había menos policía, está pasando la misma cosa que cuando ahora se suma policía. O sea, solución no es poner más policía o menos. ¿Por qué si somos iguales? ¿Por qué es rico? ¿Por qué es pobre si todos tenemos iguales? ¿Por qué el barrio que no tiene nada? Porque barrios que no tienen iluminación, si todos son... La Pulseada Radio. Bueno, estábamos ahí variaditos, sí. Las temáticas en las que estaban... Se discute en serio en la casa. Sí. Venían, se pisaban encima de otro, cuestiones de género, educación, drogas, policía, todos los temas. Sí. Todo mezclado, me encanta. Hoy incluso con los chicos de San Joven estábamos charlando algunos temas parecidos porque también estaban abordando las mismas temáticas y ajá. Por lo que tengo entendido se van a juntar a Evo, sí. ¿Sí? Me contaron recién. Van a ir al... Estamos organizando para que vayan allá al taller con nosotros. Un encuentro. Ellos participaron de Chapamaray también, ¿no? Claro. Y vamos a hacer un intercambio de videos, sí. Y también de experiencias, que como por qué discutieron eso y qué sintieron. Sí, los vamos a esperar. Bueno, los comprometemos acá en vivo en este programa a que nos avisen de ese encuentro. Y nosotros vamos con la Pulseada Radio. Bueno. A meterla. ¿O no, Marcelito? Sí, señor. Muy bien, vamos a ir con Marcelito. Sí. No, nosotros no. No tenemos nada que decir. No, nada que decir. Asumo llevaremos un grabador escondido. No, escondido. No. Acá. Después se saca, papá. Acá están haciendo... Bueno, tienen Facebook también. La casa tiene Facebook. Sí. Ahora quedó como página. A todos medios nos pasó lo mismo. Uh-huh. Ahí se pueden contactar, que es el colectivo La Casa, ¿no? Sí. Y también por si se quiere acercar uno a una a dar una mano, a participar de los talleres. Acá había una invitación, nos han dejado acá. Sí. Claro, están invitados a participar del colectivo La Casa. Ahora las luz de La Casa van a leer. Las luz. ¿Qué hiciste acá? ¿Qué es esto? Trabajamos desde la educación popular como concepción de base para construir una mirada crítica sobre nuestra realidad, mirada que buscamos construir colectivamente y a través de la organización transformar en posibilidad de cambio. Estamos convencidos de que la educación popular permite visibilizar y valorizar la multiplicidad de voces y miradas, encontrando en ellas herramientas de empoderamiento. En nuestros talleres apostamos el arte y al juego como herramientas políticas posibilitadoras de reflexión, desnaturalización y acción transformadora. Eso es más o menos. Muy bien. Bueno, decíamos eso, el Facebook es colectivo La Casa, uh-huh. Y el correo electrónico es 44lacasa@gmail.com. Ahí se pueden. Y nos reunimos todos los sábados a las 10:30 en 44 y 155 bis. Todos los sábados 10:30, quienes se quieran acercar ahí. Número 3025. Sí. ¿Y cuánto hace que participan ustedes de La Casa? Yo soy la más vieja, participo desde que empezó. Pero empecé como... ¿Hace 6 años que estás vos en La Casa? Empecé participando, yendo a los talleres, y creo que hace 2 años me sumé como tallerista. Estoy en el taller de niños. Uh-huh. Estuve en el taller de alfabetización y estoy participando de jóvenes, pero no como tallerista. Así que no, soy la más vieja. Yo estoy desde el año pasado, o sea empecé desde... A mitad de año del año pasado. Yo fui, pero fui un tiempo a cada uno. Porque primero era apoyo escolar. Ajá. Que, bueno, ahora todos en el barrio lo llaman apoyo escolar porque quedó. Igual fue poco tiempo, pero como que marcó. Claro. Apoyo escolar. Sí, creo que menos de un año. Sí, y después fui a plástica, después a música, todo. ¿Y vos, Lucio? Yo el año pasado empecé igual que Lumila. Lumila empezó a venir porque fui yo. Son hermanos. ¿Son hermanos? Sí. No, ellos dos. Ustedes tres. Tres. Se acaba de enterar. El año pasado no agarré nada lo de música, plástica, porque el año pasado solamente empezamos con lo de jóvenes y bueno. No agarré nada lo de música, plástica y... ¿Eso cómo era? De apoyo escolar. ¿Y cómo llegaron? ¿Por qué llegaron a La Casa? No sé, yo. ¿Apoyo escolar decían ustedes? A mí me invitó mi mejor amiga, que seguramente me está escuchando, y fui. Y después empezó a ir Lumila, porque fui yo y le dije que vaya. Estaba bueno. Me informó. Y fui, o sea, yo ponele con ella, o sea, con nadie de los chicos de ahí me hablaba, me llevaba mal. O sea, era pasar por la casa de ella y que me miren mal. Y bueno, ahora gracias a la casa estamos juntos, nos juntamos siempre, nos saludamos. Sí, a veces hay discusiones, pero sí, siempre estamos juntos. Me gusta, por ejemplo, con mi amiga Lucila, como por ejemplo, algo contra el CAI. Sí, porque yo soy kirchnerista y él no. Yo soy de izquierda. Y entonces nosotros siempre discutimos por eso igual, en el taller. Claro, eso no. En la publicidad de radio pasa lo mismo, no se preocupen. Que a veces terminan casi mal. Usaríamos una violencia de género de vuelta, pero... Sí. Sí, siempre. Pero estamos juntos. Sí, ¿verdad? Siempre estamos juntos. Bueno, pues está bueno eso, digo, está discutir. Buenísimo. Ustedes hoy hablaban del documental y las peleas que veían producto de la división de una calle, ¿no? Lo que generaba una calle. Y que encontrándose, vieron ahí que, se encontraron, se escucharon. Y hoy hay una amistad entre unos que viven de un lado y del otro. Sí. Y era una manera, digo, la discusión también... Es una forma también de encontrarse y de, y de bueno de saber qué piensa el otro. La cuestión es respetarse, ¿no? Digo, no llegar a la agresión. No, sino, además bueno, eso no llegamos todavía a las piñas. No, a la piña no, pero discusión sí. Ah, bueno, pero digo, encontrarse en las diferencias también está bueno. Eso. Sí. Aprendimos a escuchar al otro, porque algunas veces algunos se piensan que no, soy yo nada más y los otros no pueden hablar. Sí. Sí, pero yo porque soy muy alterada. Me altero por todo y empiezo a discutir por todo. Estás apasionada. No, pero igual yo sé, él va a elegir lo que él quiere ser y yo lo que quiero ser. Es problema de él lo que quiero ser. Es problema. Sí, están buenas las discusiones porque a veces te vas pensando, porque pensás una cosa, y, o sea, no es que te cambia tu manera de pensar, sino que pensás, estaba bien, o sea, estuve bien en pensar esto y te vas pensando un montón de cosas y está bueno porque después de eso, por ahí todavía seguís pensando en el otro taller y así la charlas y bueno, sí, está bueno porque todos te dan la opinión, te escuchan, todo, está bueno. Está ahí bueno. Tenemos como siempre hablamos y nos descargamos. Claro, también. Es el lugar donde podemos, o sea, es como decir, abrirnos, sí, es el lugar donde podemos pensar. Son cosas que yo en otro lado no las pienso. Por ejemplo, en el colegio tengo profesores que nos quieren venir a hacer abrir la mente con boludeces, ¿entendés? Y yo, para mí eso, cosas que hacen mal. Y yo no necesito abrir mi mente estando en la casa, siento que con las personas que hay ahí conocí un montón de cosas, cosas que no creí que yo iba a conocer, cosas de mí, cosas que yo no sabía, propias mías. Uh-huh. Y nada, me encanta estar ahí porque está bueno aprender y que te apoyen. Sí. Aparte, ahí tenemos el apoyo que no tenemos en nuestras casas, en otros lados. Claro, es otro aire, es otro mundo. Entrás ahí, es como entrar a una película porque respirás de por sí otro aire y si discutís, no es como en las discusiones de tu casa que por ahí vas a la agresión. Ellos te llevan a que vos discutas, pero de manera bien. Y te recalma, porque por ahí te descargás y sabés que el otro está ahí para acompañarte, aconsejarte, o tan solo darte un abrazo y decirte, bueno, es así. No, te escuchan. Ahí puedes hablar y sabés que te van a escuchar. Y quizás en otros lados no tenemos esa oportunidad, o no nos sale eso, porque ya nos apropiamos de ese lugar. Está muy bueno. Está bueno, sí, porque, o sea, muchos también dicen que el colegio, pero yo creo que todo lo que pasa en los colegios, bueno, en caso de mi colegio, que las cosas que hacen los profesores no están bien. Te quieren quemar el coco. Y es como que te quieren enseñar algo que vos sabés que, o sea, para mí no me gusta, qué sé yo. Y ahí en la casa no, es como que vos podés expresarte y decir lo que vos pensás, lo que te gusta. Y nadie en un colegio no puedes, vos vas en un colegio y a un profesor querés decirle lo que querés hacer y no le importa o no te quiere escuchar y cosas así. Bueno, le mando un saludito a todos los profesores. Que los amamos. Que presten atención. Tuve una discusión con la profesora de geografía sobre lo que hago. Mandar al frente si quieren el problema, sí. Nosotros te bancamos. Sí. La Maris. Da, Maris. La invitamos a la casa. Me desaprobó encima el trimestre. Ajá, la invitaron a la casa. Sí, para, porque, para que vea cómo. Claro, porque se, la tiraba ahí, la barriaba y todo, decía, no, si lo vas a barriar a todos. Quiso tirar la casa, abajo y no puede. No, es porque yo le dije. No va a tener argumentos. Porque yo le dije que me gustaba la política, pero ella dijo que. Ajá. O sea, me quiso poner. O sea, me quiso decir que. Porque me gusta estar en el centro de estudiantes. Y en centro de estudiantes. El de mi colegio es cualquier cosa, o sea, no hacen nada, es como ir a boliviar. Sí. Entonces yo le dije que me gustaba estar en un centro de estudiantes porque ese colegio es cualquier cosa. Y entonces ella me dijo que un centro de estudiantes es para perder tiempo, que en un momento me voy a sentir utilizada, o sea, que la gente no me va a venir a decir qué bien lo que hace Ludmila, no, no le va a dar importancia. Y me dijo que en un centro de estudiantes de la facultad se juntan, se drogan y... todas esas cosas. Fuman. Ah, una copada, la profesora. Y a mí permiso, yo dejo este programa, le voy a buscar. Ahora vengo, chao. A mí mi profesora de geografía también me desaprobó por ser del centro estudiante. Los profesores de geografía vienen parejitos. ¿Qué les pasa? ¡Acá hay uno! ¿Qué les pasa? Pero es re buena onda. Hay que intervenir en la Facultad de Humanidades. Pero... él me parece que está escuchando el decano, por favor, que intervenga. Sí, porque igual ella... no sé, yo le hago todas las cosas, todo, y me puso un 4, y mi compañero, que lo ama con la vida, vino a una sola clase y le puso un 8. Y acabamos entonces... de inaugurar una sección nueva en la Pusilla de Radio, que es Prendamos Fuego a un Profesor. A los de geografía. Además, todos los martes yo llamo, bueno, ¿cómo te fue? Y me desaprobó, me puso un 4 porque ella está, porque habían dos listas, la que estoy yo, que es SEMA, Centro Estudiantes Movilidad Argentina, y el otro SEM. Y entonces... agarró y ella, como estaba, era profesora, consejera docente de lo otro, nos odia. Entonces me desaprobó. Ah, mira qué democrática. Pero igual. Qué bueno que está, o sea, la casa. Tuvo. Sí. Tuvo. Son discusiones todos los viernes. Me encanta. Están invitados. Me encanta. Igual no tuvo. Yo le pregunté por qué me desaprobó si yo le. Traje la información que ella me pidió y le cito la tarea, que encima no da nada en clase porque siempre se compone o tiene que ir a hacer esto o aquello. Y no tuvo argumentos y me dijo, porque te lo merecías. Bueno, le dije, vieja. No. guarda que estamos nervios. Sí. Bueno, igual le dije un poco de cosas. No me desaprobó por eso, me desaprobó porque yo soy una vaga y no es buena en sus cosas, pero... Bien, bien autocrítica también ahí. Ahí está. Bueno, o sea, no es que soy una boca, sino que son muchas cosas en geografía. Y encima el otro día me dice... agarró y me dijo... No, no tengo alumno, la profesora... encima el otro día agarró y me dijo... Le dije, ya está, no voy a ir más a tus clases. Y ya desaprobé. Y ya me la llevo con un 4. Y me dijo, ¿y usted, señorita, cómo sabe que se la va a llevar antes que yo? Porque vos sos tan forra que me va a hacer que me la lleve. ¡Apa! Bueno, va subiendo el tono de la discusión. Ahí, ahí lo confirmaste, ¿no? Ahí está. Bueno, me quedo pensando, reflexionando. Digo, por suerte existen espacios como la casa donde ustedes pueden expresarse sus ideas políticas. Pueden también conocer otro tipo, otra forma de educarse. Esto no es menor, digo, que tengan que se eduquen. Esta es la cuestión de la educación popular, que parte de que todos sabemos algo. Y que está bueno compartirlo, ¿no? Y bueno, y lo de la escuela es así, hay que transitarla, hay que hacerla y tratar de tomar algunos ejemplos y otros quizás no tanto. Pero bueno, es así. No, me llama igual la atención, digamos, que un profesor no promueva la participación de los chicos o la condene con esas imágenes que les da, pero bueno, ustedes hagan de cuenta que... No importa, yo me la voy a hacer caso. No sé qué experiencia habrá tenido en su vida, pero bueno. No le voy a hacer caso, ni le voy a hacer caso a eso, porque si a mí me gusta, no me voy a sentir utilizada, me da igual lo que me importa. Me parece bueno. Igual ella se jubila y voy a probar con otro profesor. Está especulando. algún día. No, este año se jubila. Lo veo ya medio que vamos llegando al final de este programa. Y como no... queremos dejar de aprovechar la oportunidad del guitarrista que tenemos acá a mano, ya con el tema preparado ahí. Podemos expandir la radio. Podemos tomar parte del otro programa, si quieren. Lo hacemos lo todos los martes, así que... Sí. Lucio, ¿te va a tocar un tema más? Sí. Tocate un tema más y ya después el último... Sí. Hacemos el cierre, Argentina. Mandamos los saludos todos. Hoy gana Argentina. Hoy gana Argentina. Muy bien. Pasamos la final. Muy bien. Y aguante estudiante. ¡Vamos! Bueno, ¡aguante el lobo! Ah, negro, ¿cómo? ¿Qué? No. Ah, impresionante. ¡Aguante el lobo! Bueno, Lucio, ¿qué vas a tocar? ¿Rock and Roll es Sinestina de Callejero? Muy bien. A Lucio le gusta Callejero. Una tarde Callejera, sí. No lo saben, pero tiene una remera, tiene el colgante. Ah, algo que les voy a contar a la gente que está escuchando, que no puede ver, que tuvimos como una especie de mini Liniers con Kevin Johansen, que nosotros estábamos hablando, y iba dibujando acá Tatiana, nos dibujó acá. ¿Qué dibujito hiciste acá? ¿Qué es esto? Es una casa. Es una casa, ¿entendí? La escuela. ¿Y qué tiene ahí al costado? Una bandera. ¿Y qué más tiene? La ventana. Una ventana. ¿Y ahí abajo? ¿Qué es eso? La puerta. Y una puerta. Muy bien. ¿Y qué casa es? La mía. ¿La tuya? Muy lindo. Una bandera en la puerta de la casa. Nunca una bandera en la puerta de la casa. La de River tiene que estar. Bueno. Son las únicas declaraciones que va a dar hoy Tatiana. Suficiente. Bueno. No va a decir más que eso. Listo. ¿O querés decir algo más? ¿Algo más, Tatiana? ¿Quieres mandarle saludos a alguien? No. ¿No? A mami, no, que te está escuchando, mami. Te está escuchando, mamá. ¿Te gusta cómo canta tu hermano? Cecilia Palacio. ¿Canta lindo tu hermano? ¿Te animás ahora a cantar con tu hermano, con él, cuando cante? Vos te sabés las canciones. ¿No? Bueno, sabés todas las canciones. Y el hermano está todo el día. Todo el día, tiki-tiki, con la guitarra. Hasta en el taller, sí, un momento que le nosotros decía, hablamos y él nos hace la musiquita. Nosotros te rebancamos todo, pero bajale un poco el Lucio tono. Musicaliza las discusiones, musicaliza los videos. Sale un tema y el tipo clava una canción. Van discutiendo violencia de género, trae, le mete uno. Sale violenta. Es un grande. Muy bien. No sé si esto. Sí, llegamos. Va llegando al final, ¿sí? Sí. No sé si nos cansamos de despedir. Rápido, ¿no? Después, yo mando saludos a. Ya pasó el momento de No, dale, bendito. Acá, aquí vamos a mandar saludos. Más cerca del micrófono porque no se escucha. ¿A quién saludo, Marcelito? Bueno. Gracias por ver. Se puso nervioso. Bueno, un saludo a la gente que vinieron acá. A ustedes. A ustedes. Gracias. Bueno, ahí la gente del hogar y todos los hogares del Padre Cajade y los chicos que vinieron acá. Y bueno, un beso. A los chicos de Casa Joven. A los chicos de Casa Joven y Chipita, todo. Un beso. Un beso a los chicos de la esquina del barrio Futuro, ellos también que son parte de Jóvenes y Memoria, los conocimos en Chapamalal. También en Buenos Aires. Estuvieron en Buenos Aires también y estuvimos hablando con ellos, también los invitamos a la casa. Ah, y un saludo a la casa también que. Ah. A Manuela, que no vino, pero que nos va siempre. Que nos está acompañando, así acá hay algunos representantes y otros lo están escuchando. A Manuela, que es nuestra tallerista, es a la que le rompemos el coco todos los viernes. Y nos banca. Y bueno, en este momento no puede estar, pero Manuela. Manuela. Por tu culpa. Por tu culpa, Manuela. Siempre le decimos eso. Culpa. Por tu culpa estamos acá, Sí, es verdad, por su culpa estamos acá. Por tu culpa fuimos a Chapa, por su culpa fuimos a Buenos Aires, así que. Por tu culpa fuimos a todos lados. Sí, así que te rebancamos, Manu. Gracias. Bueno, no, te veía ahí, Luna, con un librito otra vez en mano. Sí, no porque sé si estabas por leer algo. No, si... porque me había quedado con esta de los profesores, que fue un poco. Y habíamos empezado leyendo algunas cosas de Javier Villafañe. Sí. Y con respecto a esto de los profesores de geografía y estos profesores que. Bueno, limitan un poco la participación de los alumnos. Decía Javier Villafañe que el niño es el padre del hombre y del niño se puede aprender mucho más de lo que se puede enseñar. Eso decía Javier Villafañe, a quien hoy comenzábamos recordando, y venía a cuento después de escuchar lo que le habían dicho algunos de los profesores a los chicos por su participación en el centro de estudiantes o por simplemente compartir lo que piensan. O sea que este mensaje no solamente va a los profesores, sino al mundo adulto en general, que suele a veces limitar Pero por suerte existen acá, recién cuando los chicos hablaban de lo bien que la pasaban en la casa, yo le miraba las caras acá a los, no sé, educadores, ¿le llaman ustedes? Talleristas. Se les caían las babas. Por suerte existen talleristas, así, en varios lugares, que le dan lugar a los pibes y está bueno. Y que están más cerca de Javier Villafañe que de la profesora de geografía. Por suerte, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a seguir saludando todos los martes, ahora que está, recuerdo. Pero bueno, por suerte también el esfuerzo de todos los que llevan adelante la casa, que era un poco lo que queríamos contar hoy. Aparte de encontrarnos ahí, como nos fuimos encontrando el año pasado, era eso, seguir conociendo, como nos pasó cuando... cuando conocimos la casita de los pibes ahí en Villa Elvira, cuando uno va conociendo esos espacios, se va dando cuenta que en diferentes barrios de nuestra ciudad y del país también hay laburitos ahí de hormigas que vale la pena conocer uh-huh. Porque bueno, todos lo hacen con la mejor, digamos, y con una voluntad enorme de generar todo espacio de participación para los chicos y generar sujetos de derechos, que es lo que siempre buscamos, y que también sujeto de palabras, de decir lo que piensan y de ser escuchados realmente, también, que es lo más difícil. A veces que se y está bueno que estén acá. Hoy decíamos al comenzar el programa, ustedes capaz estaban abajo, este programa desde siempre ha intentado, a veces lo ha logrado, a veces no, porque es un horario, antes estábamos más tarde, a las 9 de la noche, nos pasamos a las 5 de la tarde creyendo que era un horario en donde podíamos contar con más chicos. Y realmente nos dimos cuenta que no, que a las 5 de la tarde es más complicado porque todos los chicos a las 5 de la tarde están haciendo algo. Entonces, desde siempre la idea de este programa es generar un espacio en donde poder escuchar a los chicos. Así que una alegría que hayan podido venir y hayan podido llegar aquí y contarnos sus historias. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes también por darnos este espacio para contar qué es la casa y todo lo que hacemos. De nada, chicos. Bueno, vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba. Nos vamos a seguir viendo igual. Esperemos que nos inviten a las actividades que tienen. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelas y a mis tíos y a mis tías. Perfecto. A todos. Todo saludo. Hago otro saludo más porque después cierra y a mi luz, mejor, así que a mi mejor amiga y a mi mejor amigo que está en Mar del Plata. Y bueno, a todo el mundo. Y a todo el mundo, a todos los chicos que me conocen. Sí. Bien, algún amor por ahí dando vuelta para algún y a mi ex novio que lo amo y a la vez lo odio. Bien. Me peleé ayer igual. Puede ser un buen momento para... Sí, Lucio, a ver. Un saludo para mi abuelo, que seguramente me está escuchando, igual que mi mamá, y un saludo para mi mejor amiga. Marina y Mica, que también participan de la casa, pero hay otros chicos también que no pudieron venir, pero suponemos que nos están escuchando y acompañando seguramente. Los queremos. Los queremos. Mica, Mari. Bueno, Tatiana, algún saludo, ¿no? Bueno, yo insisto por la duda, por ahí. La agarrada desprevenida y decía algo, no sé. Bueno, terminamos el programa, Luna. Vamos a terminar con música en vivo. Acá me está sacando una foto Tatiana. Me encanta. Fotógrafo, dibujó todo. Hizo todo como un taller acá de lo que hacen en la casa, pero acá. Así es igual. Bueno, le mandamos un saludo a Nahuel ahí también, que no vino, pero con el que nos estuvimos vinculando, comunicando al otro Nahuel. Nahuel Aymar. Nahuel Aymar, que gran también, jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol. Mira, bueno. Y gracias a los oyentes que nos están escuchando. Muy bien. Mucho más prolijo que nosotros, te chico. Totalmente. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Nos vamos hasta el martes que viene escuchando a Lucio. ¿Sí? A Lucio, a Minka Burgos ahí operando. Jugando con la cancha. Vamos. Impresionante la hinchada. Increíble. Bueno, con ustedes Lucio. Pará, Lucio. Pará que te vamos a acomodar. Pará que Martín Luna tiene que cumplir la función que vino a cumplir hoy. Que es la de jugar con los micrófonos y hacerse en que... Ahí está, perfecto. Te ponemos 3, 4, todos los que quieras. Impresionante. Bueno, nos vemos en la Pulseada Radio el martes que viene. El martes que viene. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 5. 5, no sé, a la hora que viene el negro. 5, 5 y cuarto. Bueno. Bueno, nos vamos con Lucio. Vamos con Lucio. Chao. Vacío, siento de momentos fríos y soledad.